recibes un regalo, tú te sientes muy feliz. Te asegura el amor de alguien por ti. Es verdad, todos nos sentimos bien cuando nos dan. Recibir es algo lindo, pero dar aún no es más. Más vale dar que recibir. El gran ejemplo fue de Dios, que dio a Jesús por ti, por mí. Más vale dar que recibir. Si recibes a Jesús, te sentirás feliz. Su regalo de perdón te otorgará. Y verás que un gran cambio se obrará en ti. Ser de Cristo es algo lindo, entrega tu vida hoy. Más vale dar que recibir. El gran ejemplo fue de Dios, que dio a Jesús por ti, por mí. Más vale dar que recibir. Más vale dar que recibir. El gran ejemplo fue de Dios, que dio a Jesús por ti, por mí. Más vale dar que recibir.